1939. El tiempo nos precipita inexorable hacia un lugar desconocido. El hombre, en su lucha por llegar a lo más alto, no se detiene a pensar las consecuencias. Crece, crece rápido y destruye el equilibrio. Pronto, tarde será tarde, pronto llegará el final. Y una forma de empezar, corre, corre, corre hacia la muerte. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Somos hombres sedientos de dinero, egoístas. Aplastamos al semejante, olvidando nuestras propias heridas. ¿Quién no comete algún error? Todos somos seres humanos. Tiramos la piedra, escondemos la mano. Engaños, mentiras, falsas ilusiones del miedo y el miedo, del miedo y el miedo. De la gente y pensar que puedo confiar. Quiero ver un mundo diferente, pero sé que todo es imposible. Pronto tarde será tarde, sí. Pronto llegará el final. Vidas de caos y locura y muerte.